Emulando los mayores, los que alegraron con ganas, nació este juvenil conjunto de la música alemana. Antes nostalgia del Volga, hoy el conjunto armonía, para alegrar las reuniones derramando algarabía. Gracias nostalgia del Volga, gracias conjunto armonía, con la música alemana hoy nos llenan de alegría. Este conjunto del Volga ya su favoritismo inclina, integrado por Raúl, Luis, Oliverio y Silvina.